corriésemos para que el sueño de Dios no nos alcanzara. Y si nos pusieron a correr para soñarnos, y si mi nombre lo llevara todo, ese otro se perdería corriendo. Y si no corriese por miedo, correría de todas maneras. Si nos corriesen hasta alcanzarnos por puro miedo, y si llovieran palabras, piedra que terminarán con el sueño de Dios, y si el poema terminara con el sueño de Dios, este miedo, y si nos detuviésemos un instante, como nos veríamos de cerca.